expectativa, digamos, es grande, y bueno, esto lo estuvimos esperando hace tiempo, y bueno, llegó la hora de la verdad. Claro. Bueno, decía, mañana estás citado vos a declarar. Sí, mañana a 8:30. Diego, buen día. Martín Rodríguez lo saluda. ¿Qué tal, Martín? Diego, ¿usted tiene esperanza en que de este juicio pueda empezar a tratar de aclararse no solamente los autores materiales, ¿verdad?, que son los que están siendo juzgados ahora, sino también el autor intelectual de este hecho? Sí, la esperanza la tenemos. Esperemos que surja del debate todo eso. Bien. ¿Se está trabajando igualmente en la justicia en la búsqueda del autor intelectual o se está guardando los testimonios que pueden llegar a salir de este juicio? Por lo que tengo entendido, todavía se estaba trabajando. Pero igual se va a esperar lo que surja del debate, como te decía antes. Bien, ¿cómo está la familia aguardando este proceso, Diego? Y es volver a revivir todo de nuevo, ¿no? Seguro. Y bueno, no estamos, digamos, estamos muy fuertes, muy unidos, y para llegar a un buen final. Bueno, después de haber pasado todo este tiempo, Diego, en tus declaraciones tenés algo nuevo para agregar, has recogido por ahí más información, más de Diego de lo que hemos hablado ya en algunas otras oportunidades, ¿o van por lo mismo? No, vamos por lo mismo y hay que agregar algo más, sí, que no se agregó en su momento. Ajá. Datos que han ido recogiendo seguramente por ahí también, ¿no? Sí, algún dato y algunas cosas que, bueno, se dieron y yo en el momento de la primera declaración, fue a 6 horas de haber enterrado a mi hermano. Diego, también consultarlo, ¿han podido hablar con lo que es la defensa, con el estudio Pierre, y ellos les han efectuado alguna especie de esquema de cómo se van a cómo van a trabajar en este juicio? ¿Se ha consensuado ese trabajo? Sí, está consensuado. Y el día martes me llamaron por la tarde. Y hoy están llegando. ¿Sí? Hoy están llegando. ¿Va a venir el propio Pierri? Por lo que tengo entendido, sí. Uh-huh. ¿Quiénes van a participar, Diego, de la familia de ustedes allí? ¿Toda la familia? ¿Cómo es? Y estoy siendo yo, mi esposa, mi hija, una tía y un amigo. Uh-huh. Mi madre, digamos, no va a venir. Diego, ¿ha tenido contacto con quien era esposa de Marcos? Sí. ¿Ella también asistirá al juicio? Sí, casualmente yo voy en un auto y mi esposa va en el auto con él. Ah, perfecto. Bueno, Diego, vamos a estar allí con nuestro periodista, con Fabricio Lucio, contando todo lo que va pasando, así que muchas gracias por ahora. No, gracias a vos, José Manuel. Que tengas buen día. Sí, gracias.